Estamos agradecidos porque iniciamos una nueva semana, una nueva faceta de este pueblo que va en marcha. El libro de números completo lo vamos a ver durante este trimestre. Les habla Raúl Medina y está conmigo también, como siempre, el pastor Aaron Menares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno. Hemos venido viendo que Dios ha colocado, ha puesto, ha instituido un orden, una disciplina en el pueblo. Ese pueblo luego se ha preparado, pero viene una fase, Aarón, bastante decidora, y creo que es parte también, porque uno podría programarse, direccionarse, colocar todas las cosas bien puestas, pero esto de adoración y consagración me parece que es sumamente interesante, que Dios también es el que dirige y organiza y dictamina cómo se debe hacer. No, y además que tenemos una cantidad de elementos prácticos para nuestra vida hoy, en nuestra adoración y nuestra consagración también para con el Señor. Uno mira el tipo de adoración y de consagración y a lo mejor dice qué distante está de nosotros, a nuestras costumbres, nuestras ideas, lo que entendemos de acercarnos a Dios, ¿no es cierto? Pero hay una cosa básica, Aarón, mira, uno cuando revisa el santuario, su ceremonial, cuando revisa cómo Dios los separó, cómo colocó a los levitas, cómo colocó a los sacerdotes, al sumo sacerdote Aarón puntualmente, todo estaba siendo exactamente igual como soy. O sea, Dios primero, y en segundo lugar, la cruz del Calvario siendo el objeto de claro. La salvación y el único conducto. Y no hay que olvidarse que uno de los objetivos del santuario era que la presencia de Dios pudiera estar en medio de ellos. Claro, en medio de ellos. Pero recuerda también que todo el pueblo de alguna manera miraba a ese tabernáculo y sabía que allí estaba la presencia de Dios. Y algo tan sublime como eso, que Dios permitía que Moisés entrara al lugar santísimo y allí conversara con él, dándole las instrucciones. Él no buscó intermediarios, sino puso a Moisés en eso. Mira, otro asunto que debemos comentar así pensando en lo que es el estudio esta semana es el texto central que quizás tú lo puedes leer. Allí está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mira, hay dos cosas que me parecen sumamente interesantes. Una, que no había pensado la seriedad de esto, pero dice que ama al dador alegre, eso es puntual. Sí. La idea es que lleguemos con un corazón alegre a entregarle al Señor nuestros agradecimientos. Pero dice cada uno, y esto es decidor porque de alguna manera uno entiende el capítulo 7 de Números. Si tú lees el capítulo 7 te vas a encontrar con algunas sorpresas que, y para qué tanto detalle, es que Dios se preocupa por el individuo y la salvación sigue siendo individual. Claro. Si bien es cierto, tenemos iglesias, tenemos lugares, santuarios, tabernáculos, como uno lo quiera llamar, de reunión, donde se junta mucha gente a adorar a Dios, pero la adoración sigue siendo individual. Dios sigue mirando al individuo y al individuo le dará la bienvenida cuando entre al cielo también, en forma personal. Sigue siendo individual. De hecho, la salvación es personal, es individual. No, claro. No sirven las decisiones colectivas sirven para que puntualmente, tal vez una iglesia, hacemos una consagración entre todos, ¿verdad?, para que la iglesia pueda tener, no sé, mejores bendiciones, pero en esa consagración colectiva están las decisiones y las vocaciones personales, individuales. Y para entrar al cielo no sirve, no se entra por voto de iglesia, sino que se entra porque aceptamos individualmente a nuestro Señor. Exactamente. La tónica, por ejemplo, el domingo habla de la consagración del altar. Esto es bien interesante porque nuestras iglesias también en algún momento comienzan su trabajo de construcción, de adornarla, y en un momento llega el momento en que se dedica a esa iglesia también. Nosotros hablamos de dedicación. De dedicación. Pero hay que hacer un poco diferencia con este santuario y con las iglesias que nosotros tenemos. Porque si bien es cierto, en nuestras iglesias de todas formas está la presencia de Dios también, pero hay alguna distancia con el santuario en el Antiguo Testamento. Porque el santuario, en toda su estructura, todos los servicios litúrgicos, todas las ofrendas, toda la forma física que tenía el santuario, era una tipificación del plan de salvación. Y de lo que iba a venir. Claro, era una enseñanza práctica de lo que sería el plan de salvación. Y nosotros utilizamos los templos para predicar el Evangelio. Igual es un lugar santo, sagrado, ¿verdad? Pero tiene alguna distancia con la consagración que tenía el santuario en el Antiguo Testamento. Pero el propósito de la oración sigue siendo mismo, esa cruz, ¿no es cierto?, que nos da la opción de ser salvos. Ellos la miraban hacia el futuro, claro. Hoy nosotros la absorbamos en el pasado y recorremos esos momentos tan especiales de la vida de Cristo. Ahí en el libro de Números, fíjate que vuelve la tónica luego a hablar acerca de cómo debe hacerse esta consagración. Y allí se aconteció que cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo, estoy leyendo el versículo 1, lo ungió. Del capítulo 7, ¿no? Capítulo 7. Y lo santificó junto con todos sus utensilios. Asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Esto es básico, ¿eh? O sea, por eso que Dios está tratando de mostrarle a esta gente, a estas personas que han venido, recordemos lo que habíamos dicho las semanas pasadas, que ellos vienen quizás trayendo algo de lo que ha sido su ceremonial religioso, pero que prácticamente está perdido con esos 400 años de esclavitud. Y Dios aquí está de una manera magistral enseñándoles, diciéndoles cómo es la verdadera adoración, cómo es Dios de santo. Y está haciéndole así como cuando tú muestras con papelitos, sí, muestras diapositivas hoy día, quizás videos, proyectores, ¿no? Pero en esa época estaba gráficamente puesto en el santuario, con todo su ritual y su significado en realidad. Y tenía un agregado más, que yo a veces siento una especie de envidia sana, aunque la envidia no debe ser ni sana ni buena, ¿no? Pero espero que me entiendas. Porque en el santuario allí, en la nube, que tú sabes que de la nube bajaba al lugar santísimo, lo que es conocido como la Shekinah, la presencia de Dios, y ellos veían la nube. Claro. Y Moisés oía la voz de Dios que venía de la nube. Es decir, Dios estaba en la nube, y ellos sabían que esa nube, ahí estaba Dios. Un elemento interesante, claro, en todo el contexto ellos venían saliendo de 400 años de convivir, compartir con el paganismo, y Dios, en su voluntad y en su expresión pedagógica también para con el pueblo, permite esto. Y me habría encantado haber sido testigo de ver esa nube, de haber visto a Moisés después de haber hablado con Dios. Debe haber sido una cosa muy conmovedora como individuo participar de esa experiencia. Ahora uno puede mirar un poquito hacia atrás y decir, pero qué tantos sacrificios, tanta sangre, tanto cordero. Bueno, puntualmente cada víctima que moría representaba el símbolo de Cristo y era una lección objetiva de lo que iba a pasar en algún momento con ese Mesías que iba a venir a estar con nosotros. Fíjate que en la construcción misma, usted sabe que eso ya se había hecho en Números 35:20, lo detallan cómo los hijos de Israel trajeron sus donaciones a tal punto que incluso dijeron, mira, por favor, no traigan más porque es mucho lo que están trayendo, ya no es suficiente. Y el pueblo seguía trayendo. Quizás hoy día debería repetirse eso, porque dice acá, tú recuerdas, leímos, cada uno de como propuso en su corazón. Claro. Y esta gente era desinteresada, entregaba todo para que el altar fuera lo más precioso. Déjame mencionar una cosa sobre el altar y sobre los sacrificios. Si hay un lugar que, a pesar del simbolismo que tenía, si hay un lugar que debe haber sido visualmente desagradable, debe haber sido el altar. El altar que estaba a la entrada, ¿no es cierto?, en el atrio. Claro, fíjate, el altar del sacrificio. Pero fíjate que todos los días había muerte allí. La sangre, cuando ya no está en el cuerpo, no es agradable el olor. El humo, el constante olor a grasa quemada, no debe haber sido un lugar muy agradable. Y ahí hay varios simbolismos. Una, lo más importante, es que todo esto simbolizaba a Jesús, que Él es nuestro representante. Él muere en lugar de nosotros. Pero también nos muestra lo feo que es el pecado. El pecado es desagradable, el pecado es feo, tiene mal olor, el pecado es así. Y todo esto nosotros lo podemos observar al mirar allí en el altar también. Lo invitamos para que usted con tranquilidad lea el capítulo 7 completo y se va a encontrar con muchos detalles que parecen que no tienen razón de ser. Pero hay dos razones que quizás encontramos rápidamente. Una, que las ofrendas eran caras, eran de valor. no eran cualquier cosa, porque eran para Dios. Ellos, todos los príncipes, trajeron sus ofrendas. Y en segundo lugar, tenían un objetivo específico. No eran solo para dejarlas allí, sino que tenían objetivos específicos, claro, cuando ellos las entregaban. Y ellos entregaron lo mejor para el Señor. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Hasta mañana.